El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Gracias por estar aquí con nosotros en esta preciosa mañana. Este es su amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de radio. Y también, bueno, aquí está tu angelito, mi amor. Yami del Valle. ¿Cómo está, mi amor? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, qué bueno. Y al otro lado del cristal tenemos al único. Nadie lo puede reemplazar. Y con licencia. Ay, Dios mío. I'm driving. Martín. ¿Cómo te encuentras? Muchacho, muy bien, muy bien. Este fin de semana estuve haciendo unas cositas ahí y todo en familia. Travesuras. No. Todo tranquilo. Y sí, en familia, que es muy bueno hacerlo. Mira, fui a Sky Zone. Have you heard about that? ¿Eso es donde uno se tira por una soga por ahí? No, ese es zipline. Ah, ok. No, Sky Zone es un trampolín que brinca y chacho, el muchacho se gozó un montón. Yo estaba loco porque me tiraran con tu silla. Sí. Al trampolín ese. Pero no me dejaron. Porque había que firmar un waiver y no me dejaron hacer el waiver. No, entonces también empezamos a sembrar en casa. Qué bueno. Sí, so we were doing garden. ¿Qué estás sembrando? Eso quería preguntar, ¿qué estás sembrando? Estoy sembrando manzana, peaches, tomates, limón. Los tomates están bien buenos aquí. Sí. Green peppers. Pimiento verde. Pues ahorita vamos a comer desde jardín. Oh, ensalada, papá. Sí, qué bueno. Sí, vamos a tener ensalada ya mismo. Está bueno. Y estuve bien bonito, todo en familia. Y gracias a Dios estamos aquí otra semana más, otro lunes más. Los números de nosotros están subiendo en Facebook, poco a poco, pero están subiendo. Eso es así. 125, estamos en al próximo nivel estamos en 125. Uh-huh. So ya rompimos 100, vamos para 200. Vamos para allá. Así mismo. Así que Martín, a trabajar ahí. Así mismo. Óyeme, pero sí le tengo que dar un spanky. Oh, sí. Oh. No hubo de esto nuevo. Contenido nuevo. Sí. ¿Qué pasó? Hay unas razones. Sí, hay razones. Hay unas razones estratégicas. Ok, muy bien. Sí. Te la explicamos después. Bueno, gracias por estar en sintonía en el día de hoy. Queremos que usted participe. Nosotros aquí queremos ser de motivación, inspiración para que usted pueda llevar su vida al próximo nivel. Eso es nuestra misión. Cada mañana que estamos aquí con ustedes, que cuando terminamos esta programación usted salga más edificado, más lleno de motivación para trabajar su fe y que pueda ver esas metas que tiene adentro poder ser realizada. Pero cada mañana nosotros levantamos con una actitud de gratitud. Y por eso es que yo lo voy a invitar en estos momentos a que se unan conmigo, a nosotros aquí en el estudio, a darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, las cosas que está haciendo y aún las cosas que va a hacer. Únete con nosotros en esta oración. Padre Celestial, amado Rey, te adoramos. Glorificamos tu nombre y te damos gracias por un día más que tú nos concedes esta oportunidad de poder abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad, gozarnos de las bendiciones que tú nos das. Estamos tan agradecidos por tu grande misericordia, por tu amor, por la manera que tú nos perdonas, nos restauras y nos lleva de gloria en gloria. Te damos gracias también por nuestra familia, por nuestros amigos, nuestros vecinos, y te pedimos por ello que donde quiera que hoy ellos se encuentren sean de bendición y que sean bendecidos, que tú les supla todas sus necesidades, que los cuide, que los proteja, que siempre, Señor, los lleve al bien. Y te pedimos, Señor, también para aquellos que están escuchando en el día de hoy, que necesitan fortaleza, un apoyo de tu Santo Espíritu, que mientras estén escuchando esta programación, sus ánimos se han levantado, tengan confianza de creer en ti, poner su fe en obra. Señor, gracias. Y te pedimos que hoy, durante todo este día, tú nos ayudes a estar consciente de nuestras acciones, para que todo lo que nosotros hagamos sea de tu agrado, que sea de bendición a aquellos que están observando y buscando esperanza. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por esta nueva oportunidad de venir delante de ti en agradecimiento y adoración. Sea tu nombre glorificado como nuestro Rey, como nuestro guía, como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Gracias por tomar esos momentos y orar con nosotros. También ser agradecido. Cuando uno es agradecido, comienza a manifestarse el gozo. Cuando se manifiesta el gozo, dice la Escritura que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. En estos momentos, pues, tenemos las líneas abiertas para que usted pueda participar de la programación en el día de hoy. Y si usted desea llamar, lo puede ser. Sí, llámenos aquí a los estudios al 352-347-9576. También tenemos nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y tenemos a Martín también en la página del próximo nivel, que tenemos 125 likes y queremos llegar a 200. Antes que hoy se termine. Ambicioso. Ahí. Sí. Ya mandé saluditos para Miami. Ajá. Para que nos sintonicen. Ok, bueno, ¿ya? Vamos para allá entonces. Vamos para allá. Esta mañana sube el volumen a su radio y celebre con nosotros, recordando siempre que con Dios todo es posible. Ya regresamos, no se mueva. Deseamos su llamada. Come on, you know what to do. Yeah. Perderme de lo que veré. No tendré descanso y el sueño de todos yo lo soñaré. No estoy solo, lo sé, me acompaña la fe. Convertirlo en una realidad. Sin prisa y sin pausa haremos camino y sin mirar atrás. No estoy solo, lo sé, me acompaña la fe. frecuencia que inspira Fera 95.9 FM. ¿Cómo se encuentran allá al otro lado de radio? Y ojalá que estén contentos como nosotros aquí en los estudios, preparado para traerle a ustedes pues información relevante que le va a ayudar a llevar su vida al próximo nivel. Y hoy estamos hablando acerca de... Tú me abres los ojos así como... Mi amor, ¿qué te pasa? No, nada, mi amor. Dime, ¿qué pasa? Está un poco oscuro aquí. Dime. No, nada. No quería que yo me apresurara tanto. Bueno, que le des un poquito más de intriga, algo así, que sí, la gente piense, okay, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ok, pues dime. Bueno, es algo que necesitamos todos, ¿verdad? Para poder alcanzar todo lo que nos proponemos. Uh-huh. A ver, hay muchas... cosas que podemos hacer, pero si no tenemos esta pendiente, esta que está trabajando en nuestro carácter, no podemos llegar a muy lejos, ¿verdad? Sí. Entonces, de eso vamos a hablar aquí un poquito, ¿de qué? Y también los conceptos que le vamos a enseñar hoy, lo que vamos a introducirle hoy, porque no creo que vamos a tener tiempo para cubrirlo todo. Ya yo estoy mirando el reloj, yo digo, no sé ni cómo empezar, porque hay tanta información acerca de este tema, pero es un concepto que todos nosotros conocemos, pero no sabemos los detalles y confundimos los significados. Y a veces cuando no tenemos significados claros, no podemos de verdad hacer el trabajo que es necesario para llegar a nuestra meta. O hacer los cambios necesarios, sí. Pues, ¿de qué estamos hablando hoy? Tú sabes. Sí, yo sé. Sí. Bueno, hoy estamos hablando acerca de la persistencia. Oh, yes. Persistencia. Ahora, dice la escritura que aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y entonces, pues, tenemos el concepto de hay que perseverar, pero también tenemos la consistencia. Entonces, estos dos son elementos que van conjuntos. Y algunos se creen que son diferentes. Están relacionados. Uh-huh. Pero hay que tener una definición para las dos, para saber exactamente cómo uno recibir el resultado de la persistencia. Porque la persistencia no trabaja sola, es también la constancia. Entonces, por definición, ¿quiere que la traiga? Pues persistencia es un tiempo. Es el tiempo, es el espacio del tiempo. Es como uno mide un tiempo. Sí. Y constante o la consistencia es la repetición de las acciones que uno hace durante ese tiempo. Entonces uno puede ser constante, una repetición, una otra vez. Y perseverar, quiere decir ser perseverante, quiere decir uno haciendo eso una y otra vez, pero por largo tiempo, por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta uno alcanzar lo que está buscando, ¿sí? Entonces, pues, es necesario saber esta distinción para poder tener una definición clara de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Porque es posible que alguien puede ser persistente, pero no constante. Y también es necesario saber que es posible que uno puede ser constante, pero no ser perseverante. Las dos son conjuntas, tienen que trabajar juntos. Ahora, ¿cómo es que a nosotros, yo no sé si algo en nuestro desarrollo cuando estamos creciendo, nos quitan las habilidades de ser persistente? Ya que cuando un niño, no sé si tú has notado un niño lo persistente que es. Oh, yes. ¿Sí? Especialmente si están en un auto. Martín todavía hace esto. Yo tengo uno en casa. Tú tienes uno y tú eres uno también. Y yo soy otro. Pero cuando están en el auto y uno lo va a llevar a un parque o lo va a llevar a un sitio divertido, ellos saben para dónde van. Y si es una larga distancia, empiezan a preguntar. ¿A dónde estamos? ¿Ya estamos ahí? ¿Are we there yet? Ya estamos ahí. Sí, estamos ahí. ¿Cuándo vamos a llegar? Estamos ahí. Y no importa la contesta que tú le des. 2 o 3 minutos después, van a ser persistentes y constantes con la misma pregunta hasta que lleguemos. ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo falta? Ya llegamos. Sí. Y uno le dice, si le dice 1 hora, en 5 minutos está preguntando cuánto tiempo falta. Sí. Y esto, pues, parece que durante el tiempo y el desarrollo, esto se va desapareciendo como una de las... de las costumbres o de las behaviors, uh-huh. Sí, de la conducta de un niño. ¿Por qué? ¿Será que maduran ¿O será que nosotros le quitamos eso? Deja de estar preguntando. ¿O llegamos cuando llegamos? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué combinación hay? O si no, uno lo pone por dentro y lo ignora. Pero ahora como adulto, yo sé que cuando yo estoy guiando, yo no estoy pensando, ¿cuándo voy a llegar? ¿Cuándo voy a llegar? Porque ya yo sé. ¿Cuándo voy a llegar? ¿Cuándo voy a llegar? Porque ya yo he medido el tiempo, ha medido la distancia, el tiempo, y ha hecho mis planes. ¿Será que cuando uno empieza a pensar y tiene una diferencia de posición y uno ha medido ya el tiempo y la distancia, sabe que no tiene que preguntar, hacer las preguntas? Pero ¿robará eso del poder de la consistencia? No sé. Yo no creo. No. Yo no creo, porque si te pones a ver, todos tenemos algo en nuestra vida que hacemos constantemente y que somos perseverantes, que somos. Lo que hay que estudiarte y saber dónde es que, porque hay algo, quizás no lo estás haciendo en el área que quisieras, pero hay algo que tú haces diariamente de que sí eres consistente. Ahora, yo creo que es porque la vida te obliga. Como adultos, bueno, como adultos en el proceso, ¿no, Martín? Adultos en el proceso. Yo no me incluyo ahí. No te incluyo ahí, adulto en el proceso, ¿no? No, ¿cómo es eso? Toys R Us kid. Un niño. You don't want to grow up. Pero sí. Yo creo que sí, aunque no querramos, a veces tenemos que ser persistentes en unas cosas que... ¿Habrá una vocecita dentro de nosotros que nos dice, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a llegar? Yo creo que ¿tú nunca sí. has experimentado eso? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Sí. Y a veces yo la escucho en voz alta. ¿La escuchas vos? No, la tuya. La mía. ¿Cuándo llegamos? Entonces yo creo que sí, es posible uno continuar con esa... con esa esperanza de llegar y esa pregunta constante de ¿cuándo voy a llegar? Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a volver más consistente y más perseverante? De eso se trata en el día de hoy. Si usted está escuchando y tiene cualquier pregunta o necesita un poquito de más orientación y quiere participar en el día de hoy, puede llamar y hacer su pregunta. Martín está ahí al otro lado, esperándole con su llamada, y si tienen una opinión también, pues es bien apreciada. 347-9576, 347-9576, en Arico 352. Será que hoy vamos a enseñar y aprender cómo ser persistente. Sigue llamando hasta que consiga a Martín ahí. Sí, ¿sí? Señor. Bueno, vamos a darle a algunas definiciones y algunos puntos ya acerca de... dime. Tú sabes que para poder, como nosotros llamamos el programa, al próximo nivel. Ajá. O sea, para poder llegar al próximo nivel tenemos que ser persistentes. Sí. Hoy Yami nos va a enseñar unos puntos de cómo llegar al próximo nivel. y hacerlo constantemente. Ahora, cuando tú piensas acerca de ser persistente y constante, tienes que asegurarte que esto es una disciplina. Okay. Esto es una disciplina. Tiene que de verdad hacerlo a propósito. Y muchas personas se rinden en el camino porque no saben los beneficios que hay de ser persistente y constante. Y cuando llegan a ver los esfuerzos que están poniendo, a veces no ven el resultado que ellos quieren, pues se rinden. Y los resultados que uno desea no se van a encontrar de la noche a la mañana. Uno tiene que seguir constantemente trabajando. Y por eso en el día de hoy queremos traerle esta programación para que usted piense. No se rinde en el camino porque trataste una vez, dos veces, tres veces. A lo mejor dijiste, traté por un año, traté por 12 semanas o tres meses o lo que sea, y parece que no trabajó. Es la consistencia, ¿verdad, mi amor? Así es, mi vida. Es la consistencia. Y hay muchas razones por las cuales podemos parar en el camino de aquello que es lo que queremos. Y entonces hay que tener en mente de que es necesario, si quieres llegar, ser persistente. Uh-huh. Y una de las cosas que queremos enseñarles aquí, que hay que ser paciente. Uh-huh. Hay que ser paciente porque si te desespera, no vas a llegar. Y quitar de su vocabulario que la palabra no, como que no puedes. Uh-huh. siempre, si verdaderamente tú quieres, tú vas a encontrar una manera y no vas a dar una excusa. Y entonces, saber de que te propones eso, hay que ser los realistas también. Pero aquí decimos que con Dios todo se puede. Uh-huh. Si Dios te puso algo en tu corazón, Él te va a ayudar, ya Él te dio ya ese deseo y Él va a hacer todo a tu alrededor que sea posible. Pero solamente tienes tú que creerlo, de que tú sí puedes. Entonces, tienes que ser paciente y ver cualquier reto que venga delante de ti como un desafío positivo. ¿Verdad? No verlo como un obstáculo que no puedes sobrepasarlo o que no puedes derribarlo, sino como algo que te va a hacer crecer a ti como persona y vas a poder ver las cosas de una manera diferente también. So que es necesario que cuando veas algo bien difícil que se te presente en el camino hacia tu meta, que digas, no, esto yo puedo hacerlo. No digas que no lo puedes, sino esto yo con Dios, yo sí puedo hacer esto. Y entonces, al tener eso, te crea una fuerza interna y no haber nadie y nada que te pare. Entonces tenemos que ser pacientes y ver los obstáculos como un desafío positivo. Sí, y es en esa paciencia, nosotros estuvimos hablando esta conversación acerca de atrasar. Ese es otro punto más, atrasar la gratificación. Uh-huh, porque eso le pasa a muchas personas. No, yo lo quiero y lo quiero ahora. Uh-huh. Quiero esto ahora. Entonces, si uno atrasa la satisfacción, el deseo de tenerlo ahora, va a evitar muchas distracciones en el camino también. Sí, pero por eso hay que tener frente de uno bien claro cuál es tu visión, cuál es tu meta, cuál es aquello lo que quieres lograr, porque lo que tú vas a querer de momento no es tu meta, es algo que temporal. Uh-huh. Es algo que temporal y te va a atrasar a llegar a donde tú quieres. Sí, te distrae mucho. Te distrae, es una distracción y no está compatible con lo que tú quieres. Es mejor esperar por algo bueno que está en línea con tus metas que atrasarte simplemente porque tú quieres algo ahora. Sí, tenemos que entrenarlo en el proceso y estaba estudiando que esto te ayuda con los impulsos. Uh-huh. Con esos impulsos. Hay muchos impulsos que tenemos que aguantar. Vamos a hablar de uno que todo el mundo conoce, que es el gastar dinero. Sí. Eso es un impulso. Mira Martín cómo se aguanta allí. Mira Martín. Martín se aguanta. Sí, porque a veces lo tenemos y cuando lo tenemos, en vez de aguantarlo, lo gastamos. Bueno, no digo que es malo si hay necesidades, por supuesto. Si hay necesidades, pues hay que usar el dinero. Pero estoy hablando de personas que a lo mejor de verdad no necesitan algo pero enseguida que cogen dinero lo quieren gastar, quieren sentirse satisfacido de lo que tienen o de lo que han podido obtener, y esto pues impide su crecimiento financiero y también su habilidad de poder invertir ese dinero en otras cosas más. Ya, sí. No, por ejemplo, puede haber los jóvenes con los padres que estén reuniendo para comprar un carro mejor para los jovencitos, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, si el niño está responsable de eso, hay que tener mucho cuidado y enseñarle, uh-huh, porque puede hacer que vea cosas que los otros estén comprando y dice, no, yo quiero comprarme también eso, pero hay que recordarle, por eso es que es importante tener lo que tú estás trabajando, uh-huh, frente de ti. No, tu meta es comprarte un automóvil más... mejor. Bueno, no sé si se más. reliable. Sí. Que no te deje en la calle botado. Un carro mejor. Entonces, eso ya tú sabes que esa es tu meta. Entonces, no vas a estar comprando todo lo que los otros jóvenes están comprando. Dice, no, tengo que seguir reuniendo. Estoy trabajando, ya sea un trabajo de 20 horas ahí, pero es ser constante en separar ese dinero y no dejarte llevar por esas emociones de querer de seguir al resto de los demás. Uh-huh. Porque si sigues al resto de los demás, nunca vas a poder cumplir con lo que te propones. Y cometemos muchos errores cuando queremos la satisfacción inmediata. Sí, y eso es bueno, disculpa mi amor, es bueno entrenar a los niños desde pequeño. Uh-huh. Si uno va a la tienda Toys R Us, por ejemplo. Uh-huh. Y ¿por qué tú miras a Martín cuando dices porque, Toys R Us? Sí, porque... y el niño quiere un juguete y tú tienes el dinero para comprarlo y el tiempo y todo, pero para hacer un, para que tú ves entrenando a tu niño desde pequeño, le dice, ok, mi amor, vamos a comprártelo, pero en 2 semanas. Entonces ya estás haciendo que el niño aguante, que espere, sí, que sea paciente, aunque va a estar preguntándote todos los días, mami, ¿cuándo? Cómpramelo hoy. Uh-huh. Pero no, para que crea el niño esa paciencia dentro de él, de que no, yo voy a esperar porque mi mami me dijo que en 2 semanas me lo iba a comprar. No comprarse al momento, no dar esa satisfacción instantánea al momento, sino hacerlo esperar. Es una manera que podemos ayudar a nuestros niños de que si quieres algo, vas a tener que esperar. Por las cosas buenas se esperan también. Sí, y esto pues ayuda a tener en perspectiva que las cosas buenas valen la pena esperar. Sí. Si uno quiere ser constante en la vida, quiere ser persistente en la vida, no puede estar distraído por la satisfacción inmediata. Tiene que controlar eso, tener un hábito de esperar por las cosas que uno quiere. Si lo que tú tienes en tus manos no es lo que tú deseas tener, entonces es la semilla y no el fruto. Eso hace sentido. Si lo que tú tienes en tus manos no es lo que tú deseas, entonces es la semilla y no el fruto. Hay también un... tengo que buscarlo, pero hay una enseñanza que dice que uno no se puede comer todo lo que uno recoge, porque necesita para sembrar un poco más. Entonces pues tenemos que tener eso en mente. Sí, eso es pura verdad, porque si no vuelve, es como lo que estábamos haciendo nosotros este fin de semana, que si no hubiéramos tenido la fruta, la semilla, uh-huh, para plantarla, se nos va a acabar la fruta y no vamos a tener más fruta, uh-huh, ¿sabes?, en el futuro. So, tienes que plantar nuevamente para poder cosechar nuevamente. Así, uno tiene que ser constante. Yes. Y tengo que traerle también, porque todo lo que estamos hablando hasta ahora es acerca de la paciencia y acerca de la satisfacción atrasada, sí, o esperando, y esto tiene que ver con nuestra consistencia y perseverancia. Y a lo mejor usted no lo cree, pero es verdad, es una gran distracción cuando uno quiere las cosas ahora y puede ser distraído de tal manera que a lo mejor ni puede recuperarse el tiempo perdido o la energía o los recursos invertidos en algo que te está distrayendo, porque tú quieres las cosas ahora y la ligera y la deprisa. Las cosas buenas valen la pena. Tengo que mencionarlo, mi amor. Pero hay personas también que lo hacen con sus relaciones. Y esto es bien difícil, porque todo lo que estamos hablando ahora, esas distracciones de tener las cosas ahora, es porque observamos a otros que lo tienen. ¿Sí? Entonces cuando vemos que alguien se acaba de comprar algo y también lo queremos, tenemos ese deseo. Y cuando uno va al mall y ve las parejas andando y ve personas que están, pues parece que están enamorados y uno está solo, pues eso molesta también. Y eso también te distrae a tus metas si uno es soltero. Y si quiere tener relación con una persona, quiere tener una relación, una pareja, pues está buscando constantemente y puede cometer errores decidiendo por alguien que no... ¿Le conviene? No le conviene, sí. En esto también tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces no podemos dejar ir por las emociones y escogemos cualquier persona que ponga atención y nos puede causar mucho daño en nuestras vidas. Y no ponemos atención en esa capacidad. Por eso tenemos que ser todavía constante en lo que queremos. Sí. En lo que queremos y no conformarnos con lo que se nos presente en, uh-huh, la vida, y sino saber esperar. Sí. Saber esperar por aquello que quieres y trabajar hacia aquello que quieres también. Uh-huh. Entonces, esa preparación y esa consistencia. Hay que prepararse. Sí, en no querer tomar una satisfacción temprana, inmadura, sino esperar pacientemente y trabajar en el área que seas tú en la meta. Porque hay que trabajar duro, mi amor. Uh-huh. Hay que trabajar duro, ponerle todo el empeño que uno pueda, toda la energía para lograrlo. Pero aparte de ser trabajar duro, tenemos que también tener... el enfoque, uh-huh, el enfoque de algo, porque si quieres hacer muchas cosas, no vas a terminar ninguna, ¿verdad? Haciendo nada. Hemos hablado acerca de eso también, de cómo hacer una cosa a la vez. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de la consistencia y la perseverancia. Si tú estás escuchando en el día de hoy y tienes cualquier pregunta o comentario, le invitamos a que nos llame. También al final de esta programación haremos una oración por sus peticiones, y así usted lo desea dejar sus peticiones conocer, puede pasar por radiofe95.com. También nos puede llamar al número de teléfono. Sí, al 352-347-9576. Y también nos puede dejar un texto a nuestra línea electrónica. Al 352-593-0095. O pueden ir a la página del Al Próximo Nivel y dejarnos sus comentarios ahí también. Es tiempo de no solamente celebrar la fe, pero también incluir el amor. Sabemos que Dios nos da a nosotros el regalo de poder amar. Dice la Escritura que nosotros amamos porque primeramente hemos aprendido acerca del amor por Dios. Y por eso que nosotros debemos de darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da para compartir nuestras vidas con todos aquellos que nos acompañan. Alrededor de nosotros hay personas que están con nosotros en esta jornada. Debemos de aprovechar esos tiempos que tenemos con ellos. Y hay un amor bien especial, el que existe entre un hombre y una mujer. Dios lo diseñó para demostrarle al mundo que el amor, con el amor todo se puede, que no importa los retos que vengan en la vida, ese amor pues vencerá y ayudará para demostrarle al mundo el verdadero amor. Si esa persona especial está ahí cerca de ti, ¿por qué no lo invita a un abrazo, a un beso? Si no, pues envían un texto, un mensaje, y estoy pensando en ti. Y si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. You know who you are. Qué intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón, sí. Jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz, sí. Jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco que por fin un suspiro en el pecho con cosquillas por dentro, y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Soy capaz de llegar, ya que mi vida está en tus manos y en tu boca. Me he convertido en lo que nunca imaginé. Has dividido en dos mi alma y mi ser, porque una parte va contigo, aunque a veces no lo sepas ver. Por fin lo puedo sentir. Te conozco. Por dentro, por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era. Entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Fera 95.9 FM y es esa Pati Tamales, ¿verdad? Así es. Pati Tamales. Pati Tamales, Pati Tamales. Acabo de entrevistarla y le puse la canción por uno de los testimonios que ella me dejó y es que la consistencia es bien importante. Es uno de los hábitos que ella mencionó, ser constante. Ya ahorita va a estar la entrevista disponible para que todo el mundo la pueda escuchar y es terrible, una de las más inspiradoras que yo he hecho. Y ella habla acerca de cuando ella estaba en Santo Domingo, como una niña en Santo Domingo, ella escuchó a alguien cantar. Esto le llamó a ella la atención y fue a ver dónde estaban cantando. Se dio cuenta que había una competencia regional del pueblo de ella, donde estaban escogiendo a los mejores cantantes para que representara la región y después ir a unas competencias nacionales. Ella dijo, ¿qué yo lo que tengo que hacer para poder tener una audición? Y el hombre que estaba encargado dijo, bueno, es que yo no puedo. Pero ella siguió, insistió. Y dijo, bueno, el hombre dijo, bueno, ven esta noche como a las 7. Ella viene a las 7 de la noche, lucha con las personas que están ahí porque el hombre no se encuentra. Y dice, no, pero él me dijo, llámenlo, que él me dijo que viniera. Y lo llamaron, entonces, pero no encontraron espacio para ella. La competencia iba a durar como 4 días. ¿Sabe qué? Pati vino todos los días, constantemente molestando, siendo persistente. Dice, no, a mí me dijeron que yo podía, que no era muy tarde. Entonces llegó el último día de la competencia y ella llegó ahí ya cuando estaban haciendo las ediciones para los últimos, para los que ya han pasado en el proceso y han llegado a los finales. Y viene el grupo que está ahora para escoger de los finales cuál va a ser el ganador. Ella viene y ella interrumpe y ella dice, a mí me dijeron que yo podía tener mi audición y no me la han dado. Y aquí hay muchos testigos que saben que yo he llegado todos los días desde que ustedes han empezado. Digo, bueno, ya es muy tarde en la competencia, pero te vamos a dejar cantar para escucharte. ¿Sabes qué? Ella fue la representante ese año de la competencia nacional. Wow. Por su persistencia, por seguir hacia adelante. Imagínate si ella se había rendido en el momento que ya es muy tarde para mí, ya es muy tarde, sino que ella siguió adelante. Y de eso que estamos hablando en el día de hoy, que tenemos que ser persistente. Y hay algo, hay alguien sí, que sí, nos contactó. Sí, sí. Uh-huh. Tenemos un nuevo radioescucha. Uh-huh. Aquí en Ocala. y es a Luis Colón. Luis Colón. Luis Colón. Yes, yes. Hola, Luis. Bienvenido. Bienvenido a la familia de Al Próximo Nivel. Y que, así es, sí. Y que sea una de muchos lunes. Y que sea consistente. Exactamente. Sí. Escuchándonos. Sí, estamos que en se quede ahí. Título Consistencia. Persistencia. So, gracias Luis, y recuérdate que cuando llegues a tu trabajo, dame un text para darle un shout out a Jerry. Alright, perfect. Gracias por estar en sintonía hoy. Gracias por su participación. Llámenos. Queremos oír estos teléfonos sonar. A lo mejor usted dice, que todo el mundo llama. No, estamos esperando por ti. Es tu llamada. Si yo tuviera tu número de teléfono, ya se lo había dado Martín para que te llamara molestándote. Tú sabes. Sí, llámenos aquí al 352-347-9576 y nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y díganos, cuéntenos acerca de la persistencia. ¿Qué pasó? Y ahí la página y la próximo nivel. Come on, man. Ya me iba a tirar con la computadora. Acho, gracias a Dios por el glass este que está entre medio. Que me está protegiendo. No, sabes que, mi amor, que la persistencia se puede ver como algo de mucho valor, más hasta que el talento que uno pueda tener. Oh, wow, eso es verdad. El talento o cualquier habilidad que uno pueda tener. Eso vale la pena repetirlo otra vez. Escuchen bien, dígalo otra vez. Que la persistencia tiene mucho más valor que cualquier talento o habilidad que tú puedas tener. Hay personas con menos habilidades que alcanzan más simplemente porque son persistentes. Exactamente, sí. Uh-huh. Así que si miden su talento y dicen, ay, no, que no soy muy talentoso, pero si eres persistente, te aseguro que vas a llegar. Uh-huh. Y aquellos que se sientan nada más que no, es que por mi talento yo voy bien lejos, ten cuidado. Sí, ten cuidado. Ten cuidado. Eso es lo que le pasó al conejito cuando empezó a correr con la tortuga, ¿te recuerdas? Yes. Sí, el conejito dijo, no, yo tengo habilidades, yo soy más rápido. Y lo desafió la tortuga. Pero ¿qué pasó? Se hizo tan orgulloso de su talento que corrió bien ligero y se puso a descansar. Y corrió bien ligero y cada vez que veía a la tortuga que se estaba acercando, corría un poquito más. Pero se despreocupó y confió más en sus habilidades que la consistencia. Y la tortuga con su consistencia ganó. Lentamente, y eso, paso, mi amor, paso, eso abre para el punto que tú me estabas diciendo durante el break, que me estabas hablando acerca de medir. Hay que medir el proceso, lo que hemos alcanzado. Sí, es importante. Mientras nos vamos entrenando para ser personas más persistentes, más constantes en cualquier área de tu vida, de algo que tú quieras alcanzar, es importante medir tu consistencia. Uh-huh. Y verlo positivo. Porque, por ejemplo, si... no sé, a ver qué ejemplo puedo dar. Es que sigo yo con lo de la dieta. Pero bueno, vaya, voy porque eso es lo mío. Yami tiene, ella hace los shakes, vamos a ejercicio. ¿Cuándo fue? El sábado. Yo salí con la lengua por fuera. Sí, estoy toda adolorida, sin los hombros. Entonces, todo lo que es la dieta, todo eso. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo lo tengo que ver así. Hay semanas que yo puedo ir, que voy tres veces a la semana. Pero quizás la otra, nada más que vaya una vez. Después regreso dos veces y después quizás no pueda ir. Pero no me voy a poner triste y decir, ay, que mira, qué mala soy en esta área, no puedo ser persistente. No, tengo que ver, no, por lo menos estoy yendo, estoy tratando, y entonces tratar de mantener esa consistencia. Pero si me pongo yo a pensar, ay, no, si ya falté esta semana, ¿para qué voy a regresar? Estoy atrasando todos los esfuerzos que ya yo he hecho ya. Sino decir, no, aunque no fui esta semana, la que viene voy a ir aunque sea una vez o dos veces, las que pueda llegar, hasta que llegue un punto que sea algo más regular. Pero aunque tu consistencia no sea regular, celébrala también, porque estás en el proceso. Sí, las personas quieren llegar a tener ya todo formulado perfectamente. Nada sucede de la noche a la mañana. Sí, eso toma... Y la vida te va a traer retos que te van a impedir a veces hacer ciertas cosas que tienes que hacer. Pero tiene que verlo como un proceso que tú, si sigues constantemente, está trabajando encima de lo que estás haciendo para poder llegar a tu meta. Me recuerdo algo que Will Smith dijo, el actor Will Smith, que dijo, cuando tú vas a hacer una pared, tú no, tú no dices, voy a hacer una pared grande, la voy a hacer bien alta y bien grande y le va a hacer la pared más linda que alguien ha visto. No, tú no haces eso, tú no empiezas a pensar acerca de la pared, tú empiezas a pensar de un bloque. Y ese bloque tú lo pones tan perfecto como tú puedas. Sí. Y cuando tú terminas de poner ese bloque, entonces tú pones el próximo bloque. Y tú sigues siendo constantemente en ese trabajo, que cuando venga a ver, tiene la pared más grande que tú has podido construir. Y haciendo lo mejor que uno puede hacer. Y no solamente grande, sino buena, strong, yes. Exacto, fuerte y perfecta. Pero bloque a bloque se puede. Sí. Viéndolo así de esa manera. Un bloque a la vez. Sí. Entonces es un paso a la vez. Y entonces lo que pasa a veces cuando vemos la meta tan grande, nos rendimos, nos cansamos, nos agotamos y decimos no podemos. Entonces ya estamos ahí haciendo todo lo contrario de lo que estamos diciendo. No queremos que digas que no puedes. Uh-huh. Y no queremos que veas esa visión tan grande, sino dividirla en pasos diarios, en cosas que tú puedes hacer cada día un poquito a llegar a tu meta. Entonces esa es la parte de la consistencia, hacerlo, dividirlo en pasos pequeños diariamente o semanalmente según tú lo puedas poner en tu horario. Uh-huh. Y también quizá también de cuanto tú quieras lograr esa meta. Si tú dices no tengo mucho apuro, la quiero alcanzar, entonces la puedes hacer semanalmente. Pero si tú dices no, la quiero hacer en un año lo más pronto posible, entonces diariamente hacerlo y vas a ver que no te vas a agotar porque lo estás viendo en pedazos pequeños, sí, en metas cortas. Pero cuando uno ve la meta larga, grande, ay no, uh-huh, no puedo. y te quitas las energías y te desanimas facilito. Sí, por eso es que los coaches motivacionales nos dicen, okay, tienes que romper tus metas en corta distancia, larga distancia, y entonces esos de corta distancia son los que te motivan a llegar a la de larga distancia. Uh-huh. Es que hasta llegar a las largas necesitas hacerlo. Cortas, sí, porque ¿cómo vas a llegar a de larga? De un brinco de alto no puedes hacerlo, es poco a poco. Sí. Y también, bueno, yo de verdad he podido observar que los esfuerzos que nosotros hacemos es según las metas que tenemos nosotros por dentro. Sí. Y cuando vive ese sueño grande adentro de nosotros, nosotros tenemos que entender esto. Dios fue el que te dio la habilidad de pensar, de crear, de tener una imaginación. Dios no es cruel. Él nos da al ser humano unas habilidades de pensar e imaginar las posibilidades y después esconde la manera de uno hacerlo, sino que está en el esfuerzo que uno da. Por eso es que la Escritura nos dice acerca de ser perseverante, ser constante, nos habla acerca de ser hasta el fin, continuar esta vida viviendo con fe. Y tú tienes que creer que todo lo que te ha pasado en la vida hasta ahora ha sido preparación para esa grande meta. Todo lo que te ha pasado, todo lo que tú has hecho, todo esfuerzo, si tú te rindes es porque simplemente tú estás diciendo, ya yo no quiero pensar de esta meta, no quiero pensar acerca de la vida que yo pueda alcanzar. Y eso es inevitable, porque Dios fue el que puso a ti las habilidades de crear, de tener imaginación, de tener deseo, y Dios te va a ayudar en el proceso para poder alcanzarlo. Tú tienes que pensar de esta manera, todo esfuerzo, no importa qué pequeño sea, te está acercando a ti. No te limites, no piensas que no es suficiente, no, pero sea constante, sigue adelante constantemente, repitiendo una detrás del otro, ese mismo hábito, esa misma acción, y ser persistente, ¿sí? Sí, ¿no? Y también buscar recursos y maneras de cómo hacerlo mejor. Uh-huh. Porque puede ser persistente, y si quizás está haciendo lo mismo y no hay mejora, quizás hay una manera mejor de hacer lo que estás haciendo. Eso que es bueno estudiar, aprender de lo que estás, de tu meta, cómo lo puedes hacer más sabiamente, ser mejor. Que sea entonces esa repetición, que haya una mejoría, aunque que no sea el mismo paso con siempre, sino que pueda haber un, que vayas al próximo nivel en el paso que estás haciendo. ¿Entiendes? Sí. Y eso pasa con la educación y cómo nosotros aprendemos. Estamos hablando acerca de un ejemplo, deportivos. Ajá. Sí, sí, yo tengo que ganar, vamos a decir baloncesto. Yo quiero ganar un torneo de baloncesto. Sí, entonces me preparo jugando con mis amigos. Todos los días. Todos tú vas los al días. Parque ahí juegas todos los días. Yo juego todos los días. Pero ¿Tú crees que estoy haciendo bien, Martín? ¿Tú crees que estoy haciendo bien si yo voy al parque y juego con mis amigos todos los días? Yo quiero ganar y llegar a una meta de ganar un torneo de baloncesto. ¿Qué tú crees? Claro que sí, porque mientras más practicas, mejor te pones. Sí. Y la práctica hace la perfección. Uh-huh. Y en la práctica hasta la consistencia. Si no practicas todos los días, you're not going to get any better. Y este es el concepto, Martín. Uh-huh. Mira, ahí va Martín a trabajar. Y este es el concepto. Sí, hay que practicar, pero es como nosotros practicamos. Porque, ¿Y con quién practicamos? Los amigos que yo tengo son personas que han cansado a tener a lo mejor un premio en baloncesto. Son personas que tienen mejores habilidades que yo. ¿Cuánto tiempo yo me he sentado a estudiar qué es lo que hace el baloncesto trabajar? O sea, los mejores que han jugado el juego, cómo ellos tienen cómo su dieta. Jugada, sí, cómo ellos hacen su dieta, cómo ellos hacen ejercicio, cuáles son los músculos que tengo que trabajar. Entonces, aunque parece inteligente ir todos los días a jugar, no produce los cambios que yo necesito porque no estoy sacando mi tiempo para estudiar, para mejorarme en las áreas necesarias y aprender de aquellos que han alcanzado otras metas. Por eso hay que ser educado en el proceso. Uh-huh. Sí. Junto con la consistencia. Si tú quieres ser el mejor cantante, quieres ser alguien que escribe libros. Ay, no, yo quiero ser el mejor cantante. ¿Sí? Voy a cantar en el baño todos los días. ¿Tú crees que llegue, mi amor, así? Bueno, tiene que... La práctica es buena, no, claro que pero no. Tiene que estudiar otras cosas también. Si tú claro. quieres ser un mejor comunicador, a lo mejor eres predicador y quieres traer el mensaje mejor, o quieres un maestro y quieres enseñar mejor, sea lo que sea, la práctica es buena, pero la práctica sin educación no te va a ayudar a ser constante y no puede ser constante, pero no vas a ver los resultados que no tú va quieres. A ver el progreso. El progreso. No va a ver el progreso. Uh-huh. Tú tienes que sacar tu tiempo para estudiar lo que tú quieres, la área, aprender de otros que han alcanzado metas similares. Tienes que no solamente practicar, pero tienes que educarte en el proceso. Si no lo haces, te vas a debilitar, vas a sentirte que no puedes, se te van a acabar las fuerzas, vas a creer que no es posible alcanzar esa meta. Y por eso es que debe... Mira, ayer mismo estaba escuchando un video que decía así, si tú eres el más inteligente de tu grupo, necesita otro grupo. ¿Tú nunca has escuchado eso? Sí. Y porque tiene que esforzarte a crecer. Tiene que estar alrededor de personas que ya han llegado a ciertas metas para ayudarte. Y si no tiene nadie alrededor de ti así, pues busca libros de personas, videos, cualquier cosa que te motive a saber que esas cosas son posibles. Y eso va a ser una de las herramientas más importantes para ti, para seguir constante y perseverar. Sí, Martín. Sí. Nos llama Pastor del Valle. Oh, sí. Dice que está en sintonía y que les manda muchos saludos a Radio Oriente. Ah. Y que me mandó muchos saludos a mí también. Que, sí. que siga ahí persistente en la radio con, y a, sí. con ¿Y ustedes. Y a nosotros, ¿no? No, ustedes no, ustedes no. No, es más, lo único que dijo que fue... No? No, usted no le mandó ningún saludo y dijo que tú le llamaras cuando pueda, lo más pronto posible. Oh, wow. Que tiene que hablar contigo. Estoy en problema, entonces. Oh, you know it. Ay. Y a Yami, no nada. Quiere. No. Sorry, only me. Yo te quiero, papi, mucho. Okay. Aunque no me mandes saludos. Ahora me va a llamar otra vez. Sí, ahora te va a jalar el pelo. Sí, pero dijo que lo llamara tan pronto. Ok, está bien. Ya vamos a hacerlo. Okay. Sí. Pero okay. Gracias, Pastor. Gracias. Y sigan sintonía. Desde Tampa, Florida. Me gusta así cuando son afuera de la... De local. Sí, no, papi, sí. Papi no paga el radio para no, nada. No, me imagino. Es mejor que no lo pague. Sí. Más le vale. Bueno, cómo ser persistente y constante, de eso estamos hablando en el día de hoy. Y si hay algo en tu vida que a lo mejor sientes que no ha podido alcanzar, porque es La Escritura nos habla que Dios va a ser nuestra fortaleza cuando nos sentimos débiles. Dice la Escritura, diga, débil, fuerte soy. También dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú no te tienes que detener para nada. Ahora, ¿cómo uno puede desarrollar, ser constante? Bueno, vamos a hablar de eso ya ahorita. Quédese ahí, siguen llamando al 347-9576, 347-9576 en Arco 352. Y tenemos muchas otras cositas más para que hablar. Y si por texto nos pueden enviar. Sí, nos pueden mandar un mensajito al 352-593-0095. Y la página de Facebook es sí. Al próximo nivel. Ya regresamos. ¡Wow! Y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera. Suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. No importa lo que estés pasando. A ti no te toca pelear, porque él es el que va al frente, porque está dispuesto a luchar. Le dicen el omnipotente, conocido mejor por Jehová. Levántate, camina y déjate de eso. La carga que tienes hoy, Dios le puso el peso. Si quieres victoria, si quieres bendición, la tendrás. Pero tienes que pasar por el proceso. No importa lo que estés pasando. I'm on the front lines, I'm a soldier. Sintiendo el fuego, but I just can't give up now. I'm pressing on, I'll win the race. Till the battle is won, yo seguiré. Todo se puede conquistar, so I'll keep on fighting. You know, life gets hard, we go harder. No trates de llamar los bomberos, cause I'm so on fire. People look at you, be strong. You know the battle is already won. Don't matter what may come your way. Don't stop, don't stop. See, yeah, then I'm there. Are you there? Sintonía con la frecuencia que inspira Fera 95.9 FM. Y ahí está Martín gozándose con esta música. Si usted desea conseguir... Yeah, man, that's hot, that's hot. You like that? On fire, como estaba cantando. Sí, no, llámelo bombero. Bombero. Ay, ¿qué me perdí, mi amor? Te perdiste todo. Hay que echarle agua a Yami, yo creo, porque she's hot. El oído está hot. No, yo voy allá, te voy a dar las orejas. El oído está hot. Bueno, si usted desea conseguir más música, biblias, libros y mucho más, puede pasar por nuestra librería cibernética en la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Mira, así es que se hace. Va a radiofe95.com y va a donde está la librería. Ahí puede conseguir música, libros, biblias y mucho más. Todo para tratar de ser la frecuencia que inspira fe y también el recurso de fe cuando más lo necesita. También tenemos a Renuevo, donde puede ir a escuchar programaciones cuando quiera y donde quiera. Renuevo se deletrea renuevo.com. Renuevo. Para más información, también está ahí en radiofe95.com. Y también la tenemos en la aplicación. En nuestra aplicación. Sí. Esta será, yo creo que es la última semana que vamos a estar colectando pañales y todo. Y ropa. Uh-huh. Bueno, chequea esto. Tienes que chequear tus niveles de tu PLB. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando acerca de paz a la bendición. Si tus niveles de tu PLB son bajitas, ¿qué pasó? No, que podemos seguir, estamos a marzo 16. 16. Hasta el final del mes. Oh, vamos a... Sí. Ok, bueno. Chequea tus niveles de tu PLB. Así es que trabaja. Más tú recibes, más tú debes de bendecir a los demás. Y más tú bendices, pues más Dios te da. Esto es algo que sobreabunda. Si Dios quiere bendecirte, que sobreabunda para que tú puedas bendecir a los demás. Si tú chequeas tus niveles de tu PLB, quiere decir cuándo fue la última vez que tú contribuiste a una organización o a una causa más grande para ayudar a las personas. Y ahora estamos ayudando al Centro de Mujeres en Ocala. Este Centro de Mujeres ayuda a las jovencitas que han sido... sorprendida en un embarazo para que ellos no tomen la decisión de tener un aborto, sino que darle vida a esos niños. Y para hacer esto, pues necesitan los materiales posibles, necesitan pañales, ropa nueva para niños de 0 a 12 meses, y estamos colectando eso. Gracias a todos ustedes que ya han participado y tenemos pues cosas ya para entregar y queremos entregar aún más. Si tú estás pensando participar, pasa por radiofe95.com y ahí va a haber más información debajo de recursos y actividades. ¿Qué más, mi amor? ¿Había otra cosa que había que anunciar? No, aquí no hay más nada. Yeah. Sí, tenemos la campaña de Semana Santa. Y no sé dónde está el papelito, yo lo tenía. Bueno, la vamos a buscar ya ahorita para que puedan saber esa información. La Iglesia Bautista, Nueva Jerusalén tiene una campaña, quiere invitar a todo el mundo. Si usted todavía no ha pensado dónde va a celebrar Semana Santa, bueno, ellos han preparado un ambiente para traerle el mensaje de esperanza y fe durante estos tiempos, una celebración acerca de lo que Jesucristo se hizo por nosotros. La Iglesia Bautista Nueva Jerusalén y su pastor Pablo Fernández le invita a esta a este evento, este 3 días de eventos. El Viernes Santo, el sábado y el domingo. Si usted desea más información, nos puede llamar aquí a la emisora y le vamos a dar todos los detalles. Ellos están en Marion Oaks, pero puede llamar aquí al 347-9576, 347-9576 en Arico 352 y le vamos a ayudar a conseguir todo eso. Martín, ¿tú tenías algo que decir? Sí, que no solamente ellos, pero si no tiene algún lugar donde ir, mire, hay muchas iglesias que están haciendo actividades. Uh-huh. Infórmese y los pastores que están escuchando, por favor, denos su información para pasarla por aquí, por Radio Fe. Hay mucho sucediendo, especialmente estos días que celebramos la muerte de Jesucristo, su resurrección, y debemos de siempre pues estar dispuestos a celebrar, y durante esta semana específicamente que todo el mundo se une a hacerlo. Y ya está ahí a la vuelta de la esquina. Este año se está yendo tan ligero, sí. Mi amor. No. Sí, ya mira, ya sí. Estamos en primavera. Yo disfruté el invierno. No, tú querías que se fuera. Ahora lo está invitando a que regrese. No, yo no quería que se fuera. Sí, no. Me acostumbré. Yo creo que después de las primeras 2 semanas me acostumbré a ponerme los guantes, las bufandas. Mira, Martí, cómo me mira. Vivimos en Florida. ¿Tú viste cómo ella se estaba vistiendo? ¿Viste eso? Sí, guante, bufanda, scarf, la bota, las botas, bueno, es que ya a mí siempre stylish donde quiera que sí. A mí me gusta combinar los guantes. A mí me encanta el frío. No me importa que haga calor, a mí, sabes que hay que disfrutarlo todo, pero me gusta más el frío. No suda tanto uno. No suda tanto y uno se puede arropar. Sí. No hay solución para el calor. Aunque Martín. Sí. Claro que sí, mi amor. O al menos ropa. O te pones delante de un ventilador. Te metes en la piscina. En la piscina. Sí. Pones el aire a todo lo que da. No. O sea, hasta que caiga nieve dentro de la casa. Hasta que calche. You can see la nieve. Abre la nevera. Sí. Bueno. Un día vamos a traer los beneficios de bañarse con agua fría. Sí. Uno de ellos, lo que aprendí fue que dice que te ayuda a despertar el metabolismo. Acelerar. A bajar el calor. Acelerar tu metabolismo. Acelerar el metabolismo. Y los otros días, ¿sabes? Que se me acabó el agua caliente. Y dije, bueno, vamos a acelerar el metabolismo aquí. Tú sabes que mi esposa antes le encantaba bañarse porque ella que se crió en agua de río. Sí. Esa agua es helada. Uh-huh. Pero ahora aquí la quiere agua de pato, como dice ella. Sí. Sí, porque a los patos les gusta el agua calientita. Sí. Sí, tú no sabías. No, yo sabía. Sí, sí. Aprendimos algo nuevo hoy, mi amor. Sí. Estoy yendo al próximo nivel. Chequeado. Entonces, sí, ella no le gusta el agua muy, muy, muy, muy, muy caliente, pero sí. A mí sí. A mí también, bien caliente, sí. Porque a mí, yo me acostumbré del agua de océano. Lo que yo digo caliente, para allá mi frío. Ah, oh, sí. Sí, yo digo, esa agua está caliente, para ella está fría. ¿What? Pues entonces a ti te gusta que se empañe el cristal. No, se abre la puerta y es como si... Una sauna. No, cayó una nube. De, sí. Y aquí sale el angelito. ¿Sí? Ya, pues, sí, a mí me gusta así también, a mí me gusta steamy. Yeah. Sí. No, sí, pero sí. Hay unos beneficios, hablamos de eso otro día. Okay. Bueno, ya lo mencionamos, pero... Sí, nos fuimos de... No, fuimos y los beneficios de bañarse también. Aunque, ¿sabes qué? ¿Qué? Tomaba frío caliente, pero... No. Vamos a ser constantes. No, mi amor, ¿no te acuerdas que escuchamos a este señor hablando cosas de salud y de otras cosas más? Pero era más de ejercicio, salud, y que nos dijo del baño... Sí, que él no se bañaba con jabón. Vamos a darle respeto al hombre. Ay. Sí, porque el hombre dijo que sí, él se bañaba todos los días con agua fría, bien fría, pero que no usaba jabón y shampoo todos los días porque eso le quita a un... bueno, no sé la cuestión. Yo, es que eso le quita algo al cuerpo que necesita. Entonces, cuando células ya me... muertas. Muy ironista. Ya me digo, yo no. El jabón lo inventaron por una razón. No quiero estar cerca de ese hombre. No. Menos mal que la entrevista fue por audio. Por audio, no, ¿no? Persona. Bueno, gracias por estar ahí disfrutando con nosotros y llevando su vida al próximo nivel. Y de eso se trata, de nosotros pues aprender, divertirnos y vivir la vida en el momento. Y hoy estamos hablando acerca de ser constante y perseverar. Son definiciones que tenemos que tener bien claro. Cuando nosotros somos constantes, quiere decir que estamos repitiendo una y otra vez lo que tenemos que hacer para alcanzar nuestras metas. Cuando nosotros decimos que somos perseverantes, quiere decir que hemos hecho lo constante por mucho tiempo. Uno no se rinde. Y lo último que hablamos fue acerca de cómo nosotros debemos de tomar nuestro tiempo para aprender, no solamente practicar, pero tenemos que aprender. Si queremos aprovechar nuestra consistencia, esa consistencia tiene que llevar a próximos niveles. Tenemos que crecer. La escritura lo dice de esto. Él nos quiere llevar de gloria en gloria en gloria. ¿Y cómo Dios hace eso? Pues Él expande nuestro entendimiento. Mi amor, hay cosas que yo he aprendido en los próximos años que hace años atrás a lo mejor yo decía que era información falsa o a lo mejor no la podía entender, porque uno crece. Mientras uno aprende, uno crece. Y hay personas que no quieren crecer, a veces no quieren crecer por miedo de aprender algo nuevo y a lo mejor pues dañar lo que ya han aprendido. Pero no le tenga miedo al aprender, tiene que aprender, buscar la información, crecer. Y es bueno también tener unas buenas convicciones para cuando uno aprende algo nuevo, no salirse tampoco de lo que uno está practicando. Volviendo al ejemplo de baloncesto, si yo cojo... Y cojo un consejo de alguien que es profesional, que ha llegado a alcanzar muchas metas en el baloncesto. Yo quiero hacer como esa persona. Pues yo escucho lo que me dicen y voy a decir, esa fuente es buena. Voy a aplicar alguno de estos a ver cómo me trabaja a mí. Pero si escucho de alguien que a lo mejor juega baloncesto nada más los fines de semana, pero de verdad no ha hecho nada con eso, pues a lo mejor me da algunas ideas. Tengo que tener cuidado cómo voy a implementar esas ideas, porque no... ¿En qué nivel está la fuente de que estoy recibiendo? Entonces, eso es bien importante. Tiene que siempre ir creciendo. Educarse en el proceso. Uh-huh. Y recuérdate también que cuando uno está creciendo, hay personas detrás de nosotros que quieren también alcanzar las metas. Y si alguien nos ayuda a nosotros, tenemos que ser abiertos para ayudar a los demás también. Sí. A veces Dios nos da la oportunidad de recibir instrucciones de gente que están más adelantado que nosotros, porque a lo mejor no tenemos el carácter para recibirlo y pasarlo a los demás. Hay personas que quieren llegar hacia el éxito, pero dejando a todo el mundo atrás. Y así esto no trabaja de esa manera. Tiene que estar dispuesto a ayudar a otras personas también en el proceso. Aprende, comparte, da por gracia lo que por gracia hemos recibido y ser constante en ese método de cómo crecer. Sí. Martín, ¿tienes? No, ok. Entonces, mi amor. Entonces. Sí. Bueno, mira, es que esto lo podemos resumir aquí bien facilito. Uh-huh. Porque de verdad, yo digo, si tú quieres alcanzar algo verdaderamente, si tú quieres llegar a esa meta, hacer ese sueño una realidad, tú vas a encontrar una manera de alcanzarlo. Uh-huh. Pero si de verdad no estás apasionado por ese sueño, por esa meta, lo que vas a encontrar entonces, en vez de una manera para alcanzarlo, vas a encontrar una excusa para no llegar a donde ella. Uh-huh. Y entonces digo que es todo la manera en que tú veas, si de verdad, si tú dices, yo quiero esto, adelante. Tú vas a buscar una manera. Quizás estés caminando y se te tropiece algo, puedes buscar... ¿Cómo continuar? Abrir otra puerta. Dios siempre te va a estar abriendo, teniéndote puertas delante de ti donde tú puedas pasar a ir al otro nivel para llegar a esa meta. Vamos a darle a las personas que están escuchando en el día de hoy cómo pueden empezar a ser personas constantes, ¿sí? En dos o tres pasos. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar las excusas. Uh-huh. Ok, vamos a eliminar las excusas. No veas las cosas imposibles, como tú estabas diciendo también. No digas no lo puedo hacer, es muy difícil. Elimina las excusas. ¿Por qué tú estás diciendo esto? ¿Será porque tú ves que otras personas no han podido alcanzarlo? ¿O porque tú le has dado ciertos esfuerzos y no te ha dado el resultado que tú quieres? Elimina esas excusas, porque esas excusas te están preveniendo a ti a ser una persona constante. Entonces no va a llegar a esa meta si no eres constante. Elimina las excusas. Lo segundo es siempre tener la meta delante de ti. Siempre mide la meta. Los planes van a cambiar, pero las metas nunca deben de cambiar. Siempre esté mirando firme. Mira, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quiero. Y lo tercero que debemos de hacer es siempre ir aprendiendo. Cuando tú estás aprendiendo y aplicando, entonces te vas a tener la fuerza suficiente para ser perseverante. Son aquellos que se rinden en el camino, que no llegan a alcanzar esas metas porque se han cansado en el camino, no han aprendido nada nuevo, no han medido el proceso. Porque no han tenido sus metas delante de ellos y se han convencido que sus excusas son verdaderas. En el día de hoy no queremos que tú seas de esa clase de persona, sino que de la clase de persona que va a perseverar hasta el fin, hasta llegar a esa meta. Go ahead. Pero Martín, me lo pagaste. Oh, sorry. Sí, pero... Sorry. Mira, sí, tenemos otro nuevo radio oyente. Hey, Luna. Pero este es en inglés, so we have to give it a shout-out in English. How you doing? Sí, se llama Jerry. Jerry, welcome. Welcome, Jerry, to be our listener in Al Próximo Nivel here. Mm-hmm. And we are very, very, very happy that you are listening to us. Thank you so much. Yes, Jerry. And that's all you have for us? Yeah, that's all you have for me? That's all I got for right now. Yeah. But hey, Jerry, we're talking about being persistent. And I know and you constant. Know and constant. Yeah. It's two different types of definitions, but it's the same thing. Right. To be constant means to repeat again and again and again. And to be persistent means the long period of time of when we're going to be, how long we're going to be consistent. And doing it again and again. And this is what's going to help you to reach your goals. So if you have to, whatever it is you have to do, you have to be constant in working at it, and you have to be persistent in working on it. Yes. So that's what we're talking about today. Mm-hmm. All right. Mm-hmm. So thank you, Jerry. Mi amor. Sí, ya se nos está acabando el tiempo. Oh, no. Pero bueno, están llamándonos ahí. No, y tenemos también, yo creo que en Facebook hay unos cuantos comentarios, no sé si lo viste. También estoy chequeando aquí mira, ahí está Martín como loco. En un momento vamos a hacer una oración por esas peticiones que tú tienes. Nosotros creemos mucho en la oración, creemos que Dios puede hacer cosas maravillosas. Y si tú tienes una petición de oración y la quieres dejar conocer, puede ir por radiofe95.com y dejarlo allí. También puede enviarlo por Facebook o también nos puede llamar, enviar un texto al 593-0095, 593-0095. Recuérdate que la consistencia es bien importante, mi amor, y la oración es algo también que debemos de ser perseverantes. Sí. Sí, la Escritura nos habla acerca de que tenemos que siempre estar orando. Exactamente, uh-huh. Sí. Y no ir a la oración solamente cuando hay problemas, sino hacerlo como un hábito, uh-huh. Día tras día, ser constante en esa área. Pero como mencionamos anteriormente, nosotros practicamos una consistencia ya en una parte de nuestra vida. Uh-huh. Ya lo hacemos ya. Solo mira, si te pones a estudiar tu horario y tu vida un poco, tú dices, mira, tienes razón, sí, en esta área yo soy constante, pero me gustaría ser constante en la oración, por ejemplo, podría ser. Entonces lo que tienes que hacer, aplicar lo mismo, tener esa determinación, decir, no, es ser... No buscar, no tener excusa. Decir, ay, no estoy cansado, no tengo tiempo, no sé parar el tiempo. Como mismo sacas el tiempo para ir a trabajar, porque no tienes otra opción. Y eso es lo que o para ir a la escuela, ¿verdad? O porque tienes que echar gasolina, tienes que ser constante en eso, si no te vas a quedar a mitad del camino. Sí. Hay cosas que por leyes que ya establecida, tienes que cumplirla. Entonces tú mismo pones esas leyes en ti. Y dije, no, las reglas, ¿no? Yo voy a sacar este tiempo para, como dijimos el ejemplo, para la oración. De tal hora a tal hora, este tiempo va a ser para dedicarme aquí. Poner una alarma, recordarte, tener, como dijimos, tu meta delante de ti. Es decir, no, quiero ser más constante en la oración. Entonces, tenerlo contigo siempre en un papelito, lo que sea, algo que te recuerde, y poner una alarma en tu teléfono, no sé. Sí. Es que tú puedes encontrar miles de maneras para ser consistente en lo que te propongas. Y tiene que romper las excusas. Sí, porque ya tú eres las excusas ya. Tú y yo ya somos consistentes. A lo mejor no somos consistentes en otras áreas que queremos, pero ya somos consistentes en otras áreas. Ya sea consistente que si vas todos los domingos a la iglesia. Es una consistencia. Una consistencia. Que si te levantas todas las mañanas a la misma hora, eres consistente, ¿verdad? Si vas al trabajo todos los días. Si vas al trabajo. Si llevas a los niños todo el día. Ya hay una consistencia trabajando todos los días y no nos damos cuenta. Por eso que es bueno observar esa área y decir, oh, sí, yo soy consistente. Y hay una razón por la cual nosotros somos consistentes inconscientemente. Es porque ya sabemos que somos responsables. Y también porque tenemos ya un sistema. Y si nosotros queremos ser consistentes en otras áreas de nuestra vida, tenemos que entonces darnos la oportunidad para recibir los mismos beneficios que estamos recibiendo de la consistencia que tenemos ahora, para que entonces pueda ser una consistencia natural en nuestra vida. Regular. Y más regular. Sí, ¿no? Y quizás al principio, quizás no, es que al principio se te va a hacer algo incómodo o más, ¿cómo decir? Una inconveniencia. O algo que no va a ser tan natural como haces otras cosas, porque es un hábito nuevo que estás incorporando en tu vida. Pero nada, sobrepasa eso, sigue, ¿no? Sí, como dijimos ahorita, tenemos que medir el progreso. Si hiciste, si oraste, un suponer, tú quieres orar todos los días, como dice la palabra, que hay que orar todos los días, pero lo hiciste nada más que el lunes y el miércoles, no importa. Trata de nuevo el jueves, después el viernes. Que no veas eso como, dice, ay, no. Si no lo oré hoy, ¿para qué voy a orar mañana? Sí. No, lo mismo con cualquier otra meta. Eso pasa mucho con las dietas. Las personas piensan una dieta y dicen, ah, pero si comí mal ayer, también. Y cuando viene a ver, ya están otra vez comiendo todas las cosas que no están supuestas. Lo mismo pasa con los ejercicios. Tú ves el principio del año. Fuimos al gimnasio el sábado. Habían gente, pero no como estaba al principio del año. Al principio del año estaba que no, ni una máquina había para disponible para usar. Sí. Y ahora, menos y menos personas van. Y gracias por darnos entonces. Y por eso es bueno ahí en esa parte, como dijimos también, controlar las emociones. Y no dejar que las emociones te controlen, porque va a llegar el punto, ay, no, ¿para qué voy a ir al gimnasio, por ejemplo? Ah, no, estoy cansado hoy, no quiero, no. Entonces estás buscando ya excusas ya. Pero si tú estás determinado a ir cierto día, entonces no hay excusa, prepárate y vete. That's right. Mira, tenemos dos llamaditas. Una, Carmelo. Hola, Carmelo. Hace tiempo que no escuchamos de Carmelo. Sí, qué bueno. Y les manda muchos saludos a ustedes. Y también una hermanita nueva que no había escuchado de ella, que se llama Mariana. ¿Cómo está, Mariana? Faro, que dice que se está gozando con la sintonía y que si le hacen el favor de encontrar un himno de la hermanita Davilita, y se llama el himno se llama Sin Dios Vivir. Ok, bueno, vamos a hacer lo posible. Ya estamos cerrando y si no le podemos conseguir eso ahora, pues vamos a tratar de lo mejor posible durante el día, o en la próxima programación o algo. Sí, ya que estamos cerrando, ya están entrando las otras programaciones también y ustedes no se deben de mover ahí para nada. Hay mucho aquí en la frecuencia que inspira fe. Bueno, y si se mueve, que se muevan con la aplicación. Con la aplicación, muévese con la aplicación, descarga la aplicación y llévesela. Sí. Gracias por todos ustedes participar, llamar y ser esto, pues, parte de su consistencia semanal. Sí, parte de nuestra familia. Sí, mira, el hermano Carmelo, él es un radio oyente constante. Ay, y está siempre participando y llamando, mandando saludos. Sí, gracias, Carmelo. En unos momentos vamos a hacer una oración y queremos que tú, pues, te prepares para conectarte con nosotros en nuestra fe. Y vamos a orar por esas peticiones que tú tienes. No te muevas, quédate ahí. Vamos a regresar. Si tú deseas dejar tus peticiones conocer, nuevamente los números de teléfono a llamar son... El 352-347-9576, 352-347-9576, y nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y la página de Al Próximo Nivel en Facebook. Vamos a darle a Dios todo lo mejor de nosotros. Sí. Ya regresamos. Quiero dar más de lo normal, bendecirte y adorarte de una forma sin igual. Quiero abrir mis tesoros más preciados para dártelos a ti, mi Dios real. Quiero ser de madrugada ese que despierte para darte gloria antes que el sol lo intente. Abre las ventanas de los cielos con mi adoración. Oh, las primicias de mi vida a ti quiero entregarte. Los jardines de mi corazón voy a brindarte. Nada quiero reservarme. Todo, todo quiero darte. Las primeras horas de mi vida, las mejores notas de mi canto, las primeras lluvias de mis nubes llenas de agua quiero darte. Solo a ti, los mejores días que me restan, las mejores obras de mis manos, dedicarte cada día rojo que haya en mi calendario, darte Dios amado lo mejor de mí, lo mejor de mí. Quiero abrir mis tesoros más preciados para darte a ti, mi Dios real. Quiero ser de madrugada ese que despierte para darte gloria antes que el sol lo intente. Abre las ventanas de los cielos con mi adoración. Oh, las primicias de mi vida a ti quiero entregarte. Los jardines de mi corazón voy a brindarte. Nada quiero reservar. Todo, todo quiero darte. Las primeras horas de mi vida, las mejores notas de mi canto, las primeras lluvias de mis nubes llenas de agua quiero darte. Solo a ti, los mejores días que me restan, las mejores obras de mis manos, dedicarte cada día rojo que haya. Que el sol lo intente. Abre las ventanas de los cielos con mi adoración. Oh, las promesas de mi vida a ti quiero entregarte. Los jardines de mi corazón voy a brindarte. Nada quiero reservarme. Todo, todo quiero darte. Este es el momento de... Vamos a unirnos en oración. Vamos a ver lo que Dios ha prometido, manifestado en nuestra vida. No sé lo que tú estás pidiendo delante de Dios hoy. A lo mejor tú le estás diciendo: Dios, necesito tu ayuda, tu apoyo, tu fortaleza, sanidad, restauración, perdón, misericordia, justicia. ¿Sabes qué? Para cada uno de estos Dios tiene una grande promesa. Y Él dice: nunca nos va a dejar, nunca se va a apartar de nosotros. En estos momentos Dios está trabajando detrás de la escena para una bendición para ti. Recíbela y vamos a orar juntos por esa petición, porque con Dios todo es posible. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana porque sabemos que tú escuchas nuestra oración. Sabemos que tú estás atento y dice la Escritura que ni aún sale la palabra de nuestra boca y ya tú la conoces. Oramos por todos nuestros hermanos y amigos que en el día de hoy se unen en fe para orar por sus peticiones. Tú conoces sus intenciones, sus preocupaciones y sus ansiedades. Y te pedimos, Señor, que tú le levantes esa angustia, que ellos puedan depositar en ti confianza y puedan aceptar tus promesas para poder crecer en fe, que esa fe les guíe a la victoria que ya tú has determinado para ello. Ve levantando al caído, fortaleciendo a aquel que se siente débil, dando confianza a aquel que cree que no puede más. Y hoy, pues declarando tus promesas, sabemos que tú eres fiel a ellas, que tú vas a hacer cosas maravillosas. Por eso declaramos tu poder, tu bondad, y reconocemos que con ti nada es imposible. Ahora mismo, Señor, te pedimos que tú vayas tocando a aquellos que están enfermos. Ve sanando su cuerpo. Creemos que en el nombre de Jesús, ahora mismo, quedan ellos sanos, libres de cualquier enfermedad, de cualquier dolor, para poder abrir su boca y testificar de tu grandeza. Te pedimos por aquellos que están en opresión o depresión o adicciones, que esas cadenas caigan rotas en el nombre de Jesús, que ellos puedan estar libres para adorarte. Te pedimos por nuestros jóvenes y nuestros niños. Cuídalos donde quiera que estén. Protégelos y hágalo la generación de fe que tanto nosotros necesitamos. Te pedimos por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, que puedan crecer y ser luz brillante en esta humanidad. Y te pedimos por aquello en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y ayúdanos a nosotros a compartir con ellos nuestras bendiciones para que tu nombre sea glorificado. Te pedimos por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara con tu amor, sepan que tú eres real. Y si hace tiempo que tú no has hablado con Dios y te quieres acercar a Él, simplemente di estas palabras: Jesús, te acepto, deseo vivir para ti, enséñame. Si tú oraste de esa manera, tu vida nunca será igual y vas a reconocer que con Dios todo es posible. Frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Este ha sido su programa Al Próximo Nivel. Esperamos que ha sido de grande edificación y se han gozado con nosotros en el día de hoy. Si usted se perdió esta programación, puede escuchar nuevamente aquí en la frecuencia que inspira fe los sábados a las 9 de la mañana. También puede visitarnos en Renuevo, renuevo.com, renuevo.com, y escuchar los archivos de las programaciones anteriores y esta programación también. Bueno, mi amor, ya llegamos de aquí hasta el final de hoy. La parte que no me gusta. ¿No te gusta? No. Pero bueno, será hasta la próxima si así Dios lo permite. Y quiero recordarles que viva el amor, porque Dios es amor. Y siempre recuerden, ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Y gracias a todos los que nos sintonizaron, a los nuevos que nos sintonizaron y a los viejos que nos sintonizaron y a los que no son tan viejos que nos sintonizaron. Viejo tú. No. Adiós y hasta la próxima semana. Dios me lo bendiga mucho. Recuerde que si Dios te da la habilidad para pensarlo, también te dará la capacidad para alcanzarlo. Todas las cosas son posibles. Nos vemos la próxima vez. See you later. Love you, Angel. I love you more.